ese pobre vagabundo. Porque la mujer de mi vida no la aprecié, pobre vagabundo. Se fue, ay, no me dejó ni salude. La última rabiosa se fue, ay, no me dejó ni salude. Ay, pues búrlame del amor. ¿Será que Dios me ha castigado? Ay, pues búrlame del amor.